It's the game changer. Again. El diablo en patines. Hermano, entienda que la vida es una y que enamorarse es el primer error. No me le viro a nadie ni por la fortuna, porque para los puercos siempre ready. Tenemos el tambor, siempre tenemos el tambor. Porque para los puercos siempre ready. Tenemos el tambor, tenemos el tambor, tenemos el tambor. Porque para los puercos ready siempre tenemos el tambor. Tenemos el tambor, siempre tenemos el tambor. Porque para los puercos siempre ready. Tenemos el tambor, tenemos el tambor, tenemos el tambor. Oye, aprendan, niños. Para los puercos ready siempre tenemos el tambor. Llega a mi despacho, el rey del chanteo, nunca me escracho. No te enganches corta si tú eres artista, consejo que desde prisión dijo Pacho. Soy indescifrable, parezco el secreto detrás de Nakacho. Quítate los cachos, que yo a tu puta no le doy ni borracho. Ya voy pa'l millón, 2 años un billón, 3 años un trillón. Cabrón, no me ronques de vaca, si es música coge los pillón. Mi hermano soy otra religión, con panda me senta en el sillón. Siempre blanco y negro, las marcas son caras, mira mi mano, otro religión. Tambor, ardor, vaciaron un peine, no fue por error, se siente el terror. Soy el Jason cabrón de tu movie de horror. Soy pelirrojo como el sol. A tu puta le mete el bicho y grito gol. Grito gol. Yo tengo en el closet la tienda que no hay en el mall. Almighty. Hermano, entienda que la vida es una y que enamorarse es el primer error. No me le viro a nadie ni por la fortuna, porque para los puercos siempre ready. Tenemos el tambor. Tenemos el tambor. Siempre tenemos el tambor. Porque para los puercos siempre ready. Tenemos el tambor. Tenemos el tambor, tenemos el tambor. Voy a aprender, niños. Corre y siempre tenemos el tambor. Hermano, la vida es una, ten cuidado donde camines. Si tú no sabes la historia, cabrón, pues mejor ni opines. El más que chantea, si está mi nombre en el libro Guinness. Lámbete pa' que te meta el danger y el diablo en patines. Quieren guerra, bajen pa' acá, yo sigo en la monja. En el nombre del padre y del hijo hasta que Dios se oponga. El acá me enseñó que la incestería sale cara. El pecho es la toma. Que de mí todo el mundo se ría. Ahora puedo montar un museo con todos los cuadros que tengo de la ría. La calle es una escuela y la escuela te enseña que ningún cabrón se confía. No hagas que me ría, tu puta le metí porque antes de ti ya esa puta era mía. Tenemos el tambor, siempre tenemos el tambor. Porque para los puercos siempre ready. Tenemos el tambor, tenemos el tambor, tenemos el tambor. Porque para los puercos ready siempre tenemos el tambor. Tenemos el tambor, siempre tenemos el tambor. Porque para los puercos siempre ready. Tenemos el tambor, tenemos el tambor, tenemos el tambor. Oye, aprendan, porque niños. Para los puercos siempre ready. Tenemos el tambor. Mighty. La industria de los inmortales. Primo Boys Music. Yo siempre ando con Custom. Dímelo, Edu. Educando la competencia.